¿Qué tal, Rodolfo Aguiar? Buen día. Walter Carriquero, acá de Radio Encuentro, los saluda. Buenos días, un saludo a usted y también a toda la audiencia. Bueno, está citado hoy, ¿no? Tengo entendido, para seguir aclarando esto que pasó. ¿Cómo lee usted todo lo que ha pasado? ¿Cómo recibió también todo el apoyo, no solamente a nivel provincial, a nivel nacional? Bueno, en principio ha sido una jornada muy difícil la que hemos tenido que vivir, sin lugar a dudas. Hemos sido objetos de una detención ilegal que en este momento el juez intenta desvincularla del conflicto sindical, evidentemente modificando su postura y recibiendo alguna orden expresa a partir de la repercusión nacional que tuvo este hecho. En principio, nosotros tenemos que decir lo violento que fue el arresto, utilizando la policía una violencia mucho más allá de lo que permiten las leyes. Todavía tenemos contusiones importantes que son comprobables, pero además de eso, un inusitado operativo policial convocando a la fuerza especializada del grupo COER para nuestro traslado hacia los tribunales, claramente en una intención de disciplinar a todos aquellos trabajadores que deciden luchar para que todos sus derechos puedan ser respetados. No nos olvidemos que estamos reclamando en el ámbito de la Universidad Nacional del Comahue frente al despido y a salarios adeudados de los trabajadores que allí prestan el servicio de limpieza. Es un ámbito nacional, es un territorio de jurisdicción federal. No entendemos por qué la intervención de la policía de la provincia de Río Negro y de la justicia ordinaria provincial, cuando debió intervenir la justicia federal y la policía también federal. Lo segundo, decir con claridad que hoy estamos citados a declarar a partir de las 9 de la mañana, sin lugar a dudas. Ahora sí, la policía habrá armado alguna causa para intentar encubrir lo que fue el hecho, que hemos permanecido más de 12 horas privados de nuestra libertad sin tener ninguna imputación que pudiera formalizarse ni que pesara en nuestra contra. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, porque uno ha leído que usted se agarró trompadas. ¿Qué fue lo que, qué nos puede contar? Bueno, que cuando llegamos a la comisaría a hacer la denuncia, también estaba el empresario responsable del no pago de salarios y del despido de los trabajadores, las trabajadoras que están atravesando una crítica situación, que ya no tenían para comprar alimentos, porque luego hay que aclarar que ayer llegamos a un primer entendimiento con las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue y los trabajadores, gracias al fuerte apoyo y a la fortaleza de este reclamo, van a estar cobrando todos los sueldos adeudados hoy al mediodía. Es un primer avance muy importante. Desde la CTA igual hemos decidido mantener todas nuestras protestas hasta que se garantice las fuentes de empleo de todos. Concretamente, los trabajadores comenzaron en la comisaría a reclamar airadamente a este empresario que les pague los sueldos adeudados. Por supuesto, se comienza a generar un tumulto, corridas dentro de la comisaría por todas las oficinas, computadoras que se caen, y en ese marco, en el mundo del revés, el empresario estafador sale tirado en un patrullero protegido por la policía, y los que quedan detenidos fueron los trabajadores. Siempre la policía y la justicia, por supuesto, contra los que menos tienen y no contra aquellos empresarios, como en este caso poderoso que debe ser desde la provincia de Santa Fe. Por lo que seguía en el relato, ¿usted lo corría al empresario o se corrían? ¿Cómo fue? No alcancé esa parte a entender bien. No hay ningún relato que no pueda entenderse. Se generó un tumulto en la discusión, idas y vueltas, corridas, la propia policía, que en su momento no entendía mucho qué pasaba en el interior de la comisaría, y todo eso generó que corridas por todas las oficinas, un gran número de policías y de trabajadores y de personas, que generó un tumulto dentro de la comisaría, que lo que hace que algunas computadoras terminaran en el piso, y de allí que hoy se intente una imputación forzada de un daño agravado. Y menos aún entendible es el hecho de las lesiones leves, porque nadie más allá de las lesiones que tenemos por la detención, nadie ha salido lesionado de ningún hecho. ¿Le teme a que hayan, entre comillas, armado alguna causa? Y lo vamos a ver hoy a las 9 de la mañana, vamos a concurrir con nuestro equipo jurídico y estaremos en condiciones, sí, después de esta declaración a las que nos citó el juez Chirinos en afirmar en qué situación del proceso nos encontramos. No sé si cómo preguntarlo de la mejor manera, pero ¿se siente como una milagrosala de aquí de la provincia de Río Negro? Bueno, nosotros creemos que hay que salvar distancia, seguramente. Tenemos autoridad, alguna autoridad sí para opinar, porque usted sabe bien que por nuestro lineamiento sindical a nivel nacional hemos mantenido diferencias con esta dirigente jujeña, importantes diferencias durante los últimos años. Sin embargo, esas diferencias no nos impiden hoy repudiar su detención por el solo hecho de reclamar los intereses y los derechos de aquellos sectores sociales que ella representa, por supuesto sin entrar en detalle de otras imputaciones que puedan pesar sobre ella, pero hoy nos sumamos a todos aquellos que en el país reclaman su liberación, entendiendo que está siendo perseguida política y socialmente sin lugar a dudas. No tenemos ingenuidad y por supuesto que esta repercusión que tuvo nuestra detención en mucho tiene que ver que se la haya vinculado con ese caso. Ha cambiado el escenario político a nivel nacional. Un gobierno nacional no debe dar órdenes precisas, alcanzan con los gestos para que esas políticas tengan inmediato y directo impacto en las distintas provincias del país. Cuando pasamos tantas horas detenidos junto a los policías, hay algunos agentes que se sinceran y algunos de ellos nos decían que había que tener cuidado, que ahora cambiaron las órdenes, que por cualquier protesta, por mínima que ésta sea, tenían que iniciar una causa. Evidentemente, es preocupante para todos los trabajadores, sobre todo en un año en lo que el poder político va a intentar, en todos los órdenes, ajustar los salarios, otorgar aumentos salariales por debajo del índice de inflación. Y esto, por supuesto, es preocupante. Nos decía que se pudo lograr que para hoy, por ejemplo, los trabajadores que estaban haciendo el reclamo ahí en la Universidad del Comahue, en Roca, puedan cobrar lo que les deben. ¿Cómo siguen? ¿Siguen protestando en la puerta de la universidad? Sí, se van a mantener los bloqueos. Seguramente la semana que viene van a estar afectadas. Si no hay una solución anterior, la programación de las mesas de exámenes se van a tener que reprogramar una semana. Se ha logrado que hoy al mediodía perciban en efectivo toda la deuda salarial, que en la primera semana de febrero también les sea pagado un reajuste, porque durante los últimos 12 meses se le habían liquidado mal sus sueldos por debajo de lo que fija el convenio que rige la actividad, y seguimos esperando que las autoridades, por supuesto que hasta acá tenemos que destacar la buena voluntad que tuvieron los funcionarios universitarios ayer en la reunión, porque con fondos propios va a garantizar la universidad el pago de estos salarios adeudados que dejó la empresa. Ahora seguimos esperando la solución de fondo, que es la reincorporación de todos los empleados. Seguramente ha recibido muchos llamados y mensajes en todas estas últimas horas. ¿Alguien del gobierno provincial también se comunicó para ver cómo estaba? Bueno, en principio no sabemos de qué manera valorar, poder agradecer semejante muestra de apoyo, de solidaridad, no solo en a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, sino de todo el país, que en definitiva creo fue lo que permitió que nuestra detención ilegal no se prolongara por mucho más tiempo. En el caso de la provincia, y cuando pude recuperar mi teléfono celular luego de la detención, tenía un mensaje del ministro de Gobierno en el sentido de preocupándose de cuál era nuestro estado y cómo estaba toda la situación, así que eso lo tenemos que reconocer también como la única autoridad que se ha comunicado en la provincia. 9 de la mañana con Juan Pablo Chirinos, cara a cara. 9 de la mañana, hemos sido convocados por el juez, así que bueno, estamos esperando a nuestros abogados, seguramente nos reuniremos unos minutos y iremos para el Palacio de Tribunales aquí en la ciudad de General Roca. Rodolfo Aguiar, muchas gracias por estos minutos para Radio Encuentro en Viedma. Nosotros siempre los agradecidos. Hasta luego. Hasta luego.